aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este jueves 17 de febrero del 2011. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos. Ya se encuentra listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo me oyes? Bien. Bien. Oye, ¿hace calor por allá? Porque te estoy viendo de blanco. Sí, fíjate que hace un día esplendoroso desde las 7 de la mañana, 7:10. Que sale el sol más o menos, salió, no hay una sola nube, entonces dije, bien, voy a sacar una de mis camisitas blancas. Perdón por las tonterías, pero en fin. Entonces, no sé por qué, pero cambia un poco el ánimo a pesar de todo lo que acontece cuando hay un día que parecería ser un día esplendoroso. Adelante, Betty. Oye, pues muchas cosas de las que podemos hablar hoy, Jorge. Hablar de pues esta agresión a los estadounidenses, a estos agentes, que ayer te decía, no vaya a ser que sea el pretexto para que ya de una vez vengan a intervenir, que muchos dicen que no, que Estados Unidos no se ocupa de nosotros y que en consecuencia la intención no es intervenir, pero pues si hemos estado intervenidos por ellos y las jugosas ganancias que saca por la venta de armas, pues yo creo que sí conviene, ¿no, Jorge? Pues sí, en todo caso lo que sucede es la palabra. Ahorita la voy a buscar, pero es ominoso, sí. Es lleno hay oscuridades, es decir, pasan cosas que obviamente no deberían pasar, pero lo que no debe pasar debe considerarse generalmente dentro del ámbito de lo accidental. Aquí parece ser que no son cosas accidentales. Sí. La babosada que escribí en mi libro porjoder.com, nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Ya sé que van a decir, hay otros lo han dicho, sí, pero no así, tiene sus matices. Cuando piensas que nada puede empeorar, obviamente, la lógica nos lo indica, viene otra cosa que friega más. Entonces, en las situaciones actuales en las que en los cuatro horizontes del futuro de la política y de la realidad mexicana ves que hay signos verdaderamente lamentables, siempre puede venir otra cosa que refriega más la situación, que la empeora. Nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Necesitábamos, utilizando la terminología que usan algunos locutores que debe ser norteamericana, no necesitábamos sí sembrar en el panorama de las desgracias nacionales el crimen de un agente americano, habida cuenta de las características de la piel de Estados Unidos. Sí. Es decir, es lamentable desde todo punto de vista, triste y terriblemente lleno de angustia el hecho de que vivamos con el Jesús en la boca por la mortandad nacional que hay. Dame un cafecito, por favor. Y si a todo esto le agregamos una muerte que tiene no solo la connotación o la carga terrible de dolor, la familia, todo, sino además el problema internacional que causa, estamos internacionalizando nuestra desgracia. ¿Cassés? ¿Madame Cassés? Sí. Este joven norteamericano, el turismo, los diferentes crímenes que ha habido en lugares de turismo, se agrava a la desgracia nacional la repercusión internacional. Parece ser que ese es el caso de hoy. ¿Me explico? Sí. Cada uno de los casos que no habla nada bien de México, la explosión en aquel hotel de Cancún donde murieron canadienses, que pues obviamente son cosas que se suman y se suman para que pues las cosas desde fuera, desde el extranjero, no se vean bien para México, a pesar de que el gobierno se esfuerce en decirle a sus embajadores, hablen bien, la instrucción es que hablen bien, es que digan cosas buenas. La verdad, otra vez, la realidad rebasa todo lo que pueda decir el discurso. Y que a todo eso estás tú agregando el hecho de una, como por ejemplo ahora en Veracruz, que se examina y nos damos cuenta que hubo, le podríamos llamar de varias palabras, pero una palabra común y corriente que le entiende todo el mundo, hubo saqueo en la administración de presidentes municipales. Entonces sí, es de preocuparse en realidad lo que acontece. En fin, adelante. Ahora lo bueno también sería ver que nos expliquen, porque en esta falta de información nada más nos pasan una y otra vez escenas de muertos y de explosiones, pero no nos dicen bien a bien de qué manera está operando Estados Unidos en México, porque obviamente si estos agentes estaban aquí, estaban recorriendo las carreteras, pues es obvio que están haciendo, pues no sé, algún tipo de operativo, no creo que hayan estado de turistas. ¿Cuántos agentes hay en México? ¿Qué hacen? ¿Están actuando como tercera fuerza para combatir al narco? ¿Están en cooperación con la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué es lo que hacen, no? Sería bueno saber, Jorge. Sería bueno saber qué hacían agentes norteamericanos, sí, viajando de México en un carro, porque se bajaron, sí, cuál era su función en México. Sería bueno que por enésima vez, como lo hemos solicitado en nuestro programa, que nos expliquen el mecanismo de los retenes. Sí. Nosotros ciudadanos queremos, señor presidente de la República, en fin, no es un llamado que yo hago como un reclamo de decir sal y explica tu vida. No, lo que yo digo es, señor presidente, señor secretario de Gobernación, señor general de la Armada Nacional, señor de la Marina, nosotros queremos que cuando haya un retén en la carretera, todos los que no transportamos drogas, todos los que no tenemos armas, solicitamos amablemente que nos garanticen que no entremos en pánico al ver a una unidad con uniforme militar. Será muy difícil eso. Ya sé, el otro día en México, ahí por la Magdalena Michuca, hubo un alto en la carretera entrando a México, sí, y me quedé pues unos 5 minutos, 4 digamos, viendo una tienda. Sí. Yo si me bajo, me alcanzo a comprar cuanto uniforme quería yo, de la Marina, de soldado, con gorra, con camuflaje, con botas, había todo. Sí. Bueno, libertad, está bien, no está bien, pero en fin, yo pude haber salido ahí disfrazado en general de la Armada Mexicana. Me paro en una carretera y puedo hacer todo, si tengo un arma. Pero entonces, lo único que pedimos es que en esos famosos retenes, ahora, mi pregunta es, con los retenes, ¿cuántos muertos inocentes ha habido? ¿Cuántos verdaderos delincuentes se han cooptado, agarrado, asegurado o apresado? ¿Y cuántas desgracias lo han causado? Nuestra inquietud, nuestra duda, nuestro interrogante del tamaño del cielo es, ¿quién está en ese retén? ¿Sí? ¿Es una persona confiable? ¿Me va a defender? ¿Sabe hablar? Yo para mí que no. Yo he hablado 2 o 3 veces en la carretera con gente que está, y eso en las casetas de cobro, y obtengo una agresión. Sí. Un gruñido como modo, es decir, parece, señor, por su modo de dirigirse a mí, yo no soy humano. Yo soy una cosa que le molesta. Señor agente, señor policía, señor policía, ¿tiene usted la honradez de decirme dónde está San Martín Texmeluca? No, señor, San Martín Texmeluca. Adelante. Monosílabos de impulso. no hablan por tonos, hablan por impulsos. ¿Me entiendes? A la derecha, afirmativo, ¿no? Sí, sí, sí, no, pero no, no creas que no. Oiga, señor, fíjese que se la banda de la camioneta se rompió. Cállate. Es decir, no hay una comunicación con un ciudadano. Uno voy sin chamarra, con las manos abiertas, en fin, lo que tú gustes más. Imagínate, tú si hago una chamarra y cruzo de brazos, pues ahí me... Ahí te atacra, dan, pues sí. Pero, sí, tres o cuatro veces el que no he tenido. Ahora leo con entusiasmo y voy a tomar cartas. No voy a tomar cartas en el asunto. Crea banderilla su cuerpo de seguridad. ¿Ya estás más tranquilo, Jorge? Pues no sé, pero se me hace que no. Para ver los que tienen... Sí. Los que están en Radio AMLO, y aquí hay una de estas, 2, 4, 5, 6, 7 policías. A ver si conozco alguno. No soy poderoso, pero en fin, puedo hacer. Lo que a mí me da por idea es que hay que humanizar a quien nos cuide. Entonces hay que decirle, por ejemplo, a ver, que venga el licenciado fulano a que les dé una clase, una conversación, y que no les diga qué es ética, filosofía, lógica, cualquiera de esas cosas, que puedan ser de utilidad para humanizarlos, para enseñarles que ellos son humanos, y que hay una canción que dice: no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa tú y yo. Una campaña de humanización de las fuerzas policíacas en toda América Latina, creo que no estaría... La televisión no se le ocurre eso. No, lo que menos obviamente importa. No, ¿quién la va a patrocinar? ¿Dónde encontramos quien la pague? Uh-huh. Eso no lo van a patrocinar la Remington o el K-47 o una fábrica de armas o los fabricantes de granadas. Pero los gobiernos, y ahora que quieren hacer inclusive la defensa del... El auditorio. Radio escucha, sí. Podían, van a decir, pues la defensa de la ciudadanía. Ni la va a hacer la Profeco, ni mucho menos. Adelante, Betty. Pues bueno, Jorge, así están las cosas. Y bueno, con todo esto, pues nos ponemos a pensar: bueno, si uno anda por ahí, que no debería de andar uno, ¿verdad? Porque está el país en guerra, pues ya te puedes topar con policías, con militares, con policías que a lo mejor trabajan también para los delincuentes, y ahora hasta con agentes de Estados Unidos te puedes encontrar en las carreteras del país. Así es que, pues, que nos expliquen, Jorge, qué es lo que están haciendo, de qué manera operan, si son espías o qué pasa, ¿no? Porque hay muchas cosas que se están haciendo en México que viene bien, no sabemos. Lo que sí es que Janet Napolitano, pues, ya está muy enojada, dice que ahora sí va a haber un cambio de juego. Fíjate nada más el tipo de expresión que usó en la política estadounidense para con México. Así es que, pues, yo creo que, pues, si las cosas no están bien y ahora va a haber un cambio de juego, pues a lo mejor son malas noticias, ¿no? Yo me acuerdo, este caso se parece al de Enrique Camarena, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo que dice don Julio Hernández aquí, dice una segunda versión de la operación Leyenda. Ni se produzcan operativos gringos para secuestrar a alguien y llevarlo, obviamente, a fuerza a Estados Unidos, sin respeto por las leyes mexicanas ni los tratados de extradición. Pero también es probable que, a fin de cuentas, lo sucedido en las inmediaciones de San Luis Potosí acabe beneficiando ampliamente los propósitos estadounidenses de intervencionismo virtual. Es decir, es que ya no sabe uno qué cosa sirve para qué. Entonces, me explico. Sí. Bueno, entonces ese es el asunto, de que no se sabe para qué se hacen las cosas o para qué o por qué sucede. Y en la época de lo que pasó de Enrique Camarena, ¿en qué terminó el asunto, Jorge? Pues parece ser que hay alguien en la cárcel, pero yo aquí no tengo posibilidad de verlo. Sí. Dice, el 26 de enero, Rafael Caro Quintero fue trasladado al centro penal de máxima seguridad de Matamoros. Sí. Él asesinó a la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Uh-huh. El Rafa cumple una condena de 40 años en el penal de Matamoros, en Tamaulipas. Y así dice, pero yo no me acuerdo. Yo no creo que esta información sea la correcta, pero se la doy a ustedes porque me acaba de llegar aquí de mi secretariado, pero no sé si sea así. No tengo otra fuente de información en el momento. Quizá me digan algo en Twitter, ahorita voy a ver. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, números telefónicos 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Oye, pues no obstante que ya tenemos problemas con Francia, con Estados Unidos, pues surge aquí lo de Oaxaca, Jorge, que por cierto va a haber una marcha hoy por parte del magisterio para apoyar a los maestros de Oaxaca, pero no se te hace como que, pues si Gabino Cue precisamente fue elegido por los votantes precisamente por criticar el uso de la fuerza de su antecesor, Ulises Ruiz, pues ¿por qué ocupar otra vez la fuerza pública, Jorge, en contra de los maestros? Digamos que son todo lo que dicen los medios de comunicación, que son unos rijosos, que no dan clases, que a cada ratito sí hacen marchas, pero precisamente para eso está un gobierno, ¿no?, de alternancia. Fíjate que se manifiesta lo que esbozábamos un poquito al final del programa de ayer. Sí. Que era el sistema de las alianzas que parecería que lo arreglan todo desde un punto de vista de equidad, entre comillas, monetaria, o por el reparto de cuotas, cotas o cotos de poder de los diferentes partidos políticos, pero las alianzas no arreglan el sentimiento interno del pueblo. Si las heridas que hay en el pueblo quedan sin restañar y una alianza llena de crema de maquillaje, de peinado, de ¿cómo se llama el aparato ese que sirve para secar el pelo que yo lo pongo? ¿Eh? La secadora. Secador de plancha. Pelo. Brillantina. El gel. Y después pancake o como se llame lo que le ponen a uno. Mousse. Eso no funciona. Y esas son las alianzas. Tú eres del partido de la hoz y el martillo y eres un revolucionario total. Y tú, yo tengo la hoz, ese aparato que sirve para cortar el trigo. Sí. Yo lo pongo. Y tú traes tu crucifijo. Ahora vamos a juntarlos los dos y a ver qué sale, a ver qué escultura sale. Sale de la fregada. Está como demoníaco, ¿no? Sale demoníaco. Sí. Sale una perversidad, sale una defecio. Entonces se queda todo así. Por eso, esos arreglos de falsa diplomacia que son las alianzas, es un punto de vista, Sí. Obviamente que respeto y tiene, como diría yo, no tengo yo que darles el derecho a hacer, a no hacer y todo, pero desde mi particular punto de vista, las alianzas no van a funcionar, sino que pueden ocasionalmente empeorar la situación, porque ¿cuál es el sabio diplomático y estadista que va a poder bandearse y zigzaguear entre las bóvedas de la ultraderecha y las catacumbas de la ultraizquierda? Resultó muy poético, pero ahí está el asunto. Pues ahí está el ejemplo. ¿Quién fue el que mandó la fuerza pública en Oaxaca? ¿El hombre de la derecha o el hombre de la izquierda? No, pues no pasa nada. No se puede responder. ¿A quién se hace responsable en cualquier circunstancia? No estrictamente hablo de Oaxaca, pero en fin. Sí. Y ahí está, pero el pueblo sí podemos pensar que tiene una cierta congruencia en su tolerancia en su punto de resistencia, en el cual dice ya no, y en su manera de explotar. De la misma manera que el poder militar puesto en manos de personalidades nacidas del campo, de la tierra, del terruño, de las diferentes etnias, se puede llamar de indígenas o de aborígenes, atendiendo al estricto sentido de la palabra, de tal origen, de tal etnia indígena, de ahí reaccionan de una manera no previsible. Si están inmersos en un criterio ancestral de usos y costumbres y llegan con la mecánica de los hombres de los retenes, imagínate la mezcla. El problema fundamentalmente también viene a resultar, oye, pues hay que comenzar a educarnos, que pues no hay tiempo. Mejor que vean tele. Lo que vean tele, desde luego, y lo que tenemos es saber si llega el presupuesto. La preocupación fundamental es económica, no cultural. Y mientras no se cambie de objetivo y de método, nuestro país estará siempre, no es que quiera yo decir una palabra fea, porque se resultaría muy feo decir fallido o jodido, pero de todas maneras la realidad es esa. Mientras el diagnóstico existe, no lo va a dar el rector de la universidad ahora formando parte de la Iniciativa México, no. Pero la lógica, la digamos lo filosófico, la ética indica que México tiene que empezar un rapidísimo proceso de educación. Pero no se crea que la educación es para la señora esa que metieron a la cárcel por vender tierra, que les he platicado hasta la saciedad a ustedes. No para mis amigos de aquí de Chaltepec que apenas saben leer. No, la educación como un proceso que valora justamente y que pone en la dimensión exacta, aunque sea redundante, los valores de la humanidad. Y esa educación entonces tiene que iniciarse, porque si lo hubiéramos hecho en Veracruz, no tuviéramos 150 mínimo presidentes municipales que se fueron sobre el dinero del pueblo por falta de una conveniente educación y de un conveniente concepto de la moral y de la ética, que forma parte evidentemente de la educación. Debo entender, no creas que estudié, nomás te lo digo por así como por eslabonar una cosa con otra. Oye, no los estés disculpando, No, desde luego, pero de todas maneras si no se educa al que va a educar, estamos, eso que decía la señora Clinton, fallido. Oye, mira, me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Fernando Buenavás. Fernando, mucho gusto, me da un gusto, escuchamos desde Buenos Aires perfectamente el programa. Te agradezco, compañero, eres muy amable, un abrazo, che, cosa más grande. ¿Qué cosa, qué daría yo por ir a echar ahí una sesión de para escuchar tangos, verdad, por allá? Un abrazo, Fernando Buenavás, que acaba de escribir un libro, bueno, ya hace tiempo, pero escribió un libro exitoso sobre la filosofía de la comunicación. Adelante, Betty. Oye, y pues el otro problema que nos falta, el problema de Francia que sigue. Ayer Carlos de Icaza abandonó la sesión del Senado cuando la canciller francesa pues se refirió a la corrupción de México y al caso de Florence Cassé, y dice que no se respetó la presunción de inocencia de esta mujer. Y luego, pues obviamente los políticos franceses que siguen criticando a Sarkozy, diciéndole no por ser francesa se es inocente, lo cual pues es una razón obvia, ¿no? Sí, ahora lo que pasa es que acuérdate que antes de que la bronca tuviera ciertas connotaciones internacionales difíciles de arreglar, aquí en esas sentencias filosóficas llenas de ¿cómo diría yo? De sabiduría banderillera, dijimos, es que se encontró piedra con coyol. Sí. ambos hombres, ambos dos, sí, ambos presidentes, que tienen prácticamente la misma edad, es de suponerse que tienen una formación internacional en universidades del mundo y que tienen un concepto bastante, bastante moderno, en el buen sentido de la palabra, de lo que es la política y el poder. Ambos, y Sarkozy ha dado muestras de ello, de una manera, digamos, demagógica, pero más discreta. Y es impensable que en Francia haya un dispositivo para retacar la mente del ciudadano con 50.000 anuncios, ni siquiera en épocas de elecciones. No lo toleraría el pueblo francés. Pero Sarkozy ha encontrado una manera de hacerse publicidad o propaganda o roicampismo, es decir, con encuestas. Para esto, para mis amigos de Argentina, Roy Campos es una casa de encuestas muy jerarquizada, porque yo creo que debe cobrar altos costos en estas encuestas, como las que la casa Roy Campos hace y sus colaterales. En estas encuestas se basa la credibilidad de la democracia mexicana. Bueno, y de la televisión como materia magistra, claro. Entonces, el hecho de que, decía yo, que al presidente Sarkozy y al presidente Calderón tienen una proclividad o una inclinación, no por otra cosa, la cual no, yo no me metería, desde luego, pero sí sobre la propaganda. Entonces, ya hubo monjas, ya se entró a la defensa aguerrida del aparato ese que se ponen las mujeres para taparse la cara. Rescatar prisioneros de alguna parte, lo cual le da una gran solidez como defensor de Francia, que a él le gusta mucho. Entonces, por un lado la propaganda de allá, y por otro lo que aquí hemos visto, que es la esencia de la democracia mexicana, que es la propaganda. Entonces, ambas tendencias se juntan. Pero yo creo que allá no tan fácil se la creen como aquí, ¿no? Los ciudadanos franceses. Pues yo creía que no, pero pues, también la repercusión de que defienda lo del Tuareg o de la barca o como se llama esa cosa que se pone en la cara, eso no crees que tiene una repercusión total, pero sí queda como un motivo de propaganda, ¿eh? Entonces, esas dos cosas quedan. Ahora, la señora de allá y la señora de aquí de Relaciones Exteriores se van con la finta, defienden. Es lamentable. Ahora, yo no digo... Yo no me extraño porque hayan quitado un año de Francia del cual no sabíamos nada, prácticamente. Yo no sabía que iba a haber un acto con 300 cosas culturales de México por allá. Es que nunca nos dicen nada, ¿verdad? Nunca nos dicen nada o de una manera conveniente. Sí. Y no sabía yo que tampoco lo hacía joven. Fue joven Miguel Alemán Velasco, que era el que lo organizaba. No lo sabía yo. Y que están perdiendo mucho dinero. ¿Cómo? Que están perdiendo mucho dinero. Obviamente, sí. No iban a perderlo todo. Es decir, en los momentos actuales, ¿cómo está México? Imagínate. De todo puedes acusar a los franceses, menos de idiotas. Además están informadísimos. Además tienen una libertad restricta de ¿cómo se llama? De libertad de expresión y de manifestación. Y sus periódicos son, dentro de una gran sobriedad, son completísimos en el mundo. ¿No hay defensoría del radio escucha? No, coño. No hay necesidad. Sí, claro. Sí hay una comisión en la televisión que censura. Yo conocí a uno de los censores de la televisión y me explicaba cómo funcionaba. Y entonces hay cosas que verdaderamente lesionan la cultura francesa, lesionan a los menores de edad, y eso lo prohíben. Hay pornografía en la televisión. Me parece que a las 12:30 de la noche. En México la hay a las 10. Así, tú le volteas de... de... el maestro en inglés, especialista que hace el noticiero este, que no me llamo, el joven Joaquín. Y están dos maestras dando... haciendo acciones pornográficas. No, no, no... Presta atención, no educación sexual, pornografía. Y no pasa nada. Muy relativamente temprano. Entonces, en Francia, desde luego, parecería ser que ahora ya están comprendiendo que, a pesar de las deficiencias de las investigaciones mexicanas, a pesar de la inconsistencia de los estudios para condenar a alguien, parece ser que ya se dieron cuenta de que en realidad la señora Cassé tenía una participación en el grupo. Ahora lo que cabría hacer es para la comisión entre los franceses y los legistas de allá y los de acá, y que se atengan a las consecuencias, y sería transar en esa situación. Lamentablemente, hay que decirlo, no sería la primera vez que se condena a un inocente, ni sería la primera vez que se exculpa a un criminal. Es gachísimo, terrible lo que digo. Sí. Pero es el pan nuestro de cada día. En la justicia mexicana no es extraño condenar a un inocente, como no es extraño exonerar a un culpable. Pues si eso es un cínico, eres... sí, pero es algo real. Adelante, Betty. Me parece que, por cierto, mañana se estrena una película, Jorge, Presunto Implicado, que habla de lo que estás diciendo. Este sí, sistema he visto de cosas justicia que hablan muy bien de esa película. Ojalá sí, podamos ojalá verla. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Gracias de verdad por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. ¿Por qué vía celular? ¿Qué no usas tú eso de vía Twitter? No, ¿qué crees? Que no tengo Twitter. Ah, no, Twitter. Pues debes estar en el Twitter, porque si no, no vamos a estar atrasados. Gracias, Víctor Manuel, que reproduce mi dicharacho. Sí. Y que hay que tener mucho cuidado con los retenes, y cosa que te agradezco que lo pienses así, y se lo comunicamos a nuestros queridos amigos, ¿no? Sí. También me dice el que mi querido amigo, el señor Pastor, ya está el poema en aquientrenos.com. Bueno, muy bien. El notipoema de hoy es ¿Dónde quedó la paz? ¿Dónde la angustia? Es decir, un poco sobre lo que acontece en el mundo, pero dentro de un ratito se los digo. Una muchacha de Jalapa que me habló y luego se borró todo y ya no sé dónde está, que quiere ser secretaria y es contadora, y adelante. ¿Qué más dice? Aquí me mandan decir otras cosas de carácter personal que obviamente no. Y ya de Puebla, mucho gusto a todos mis cuates de Puebla, y adelante. Adelante, Betty. Oye, también aquí tengo dos mensajitos, Jorge. Un señor que llama y dice que no diste el teléfono, la dirección del doctor del trigémino. Ahorita sí te lo digo. El doctor, espérate, se llama Brignani. Sí. El doctor de Puebla, Brignani, lo consigo en 2 minutos, se los doy a usted. Es una clínica que existe en Puebla y que se llama Clínica del Dolor, y que pertenece en Puebla la universidad es la Benemérita, ¿no? La Benemérita Universidad de Puebla. Universidad de Puebla. Wow. Benemérita WAP, ¿no? De Puebla, y ahí está el doctor Adolfo Pérez Brignani. Tómalo, por favor, por si no lo copian, sí, y te lo vuelven a pedir. 045-5510. Sí. 1333-94. Repito, 045-5510. 1333-94. Uh-huh. Es clínica del dolor. Y ahí la especialidad del doctor es todo lo que tiene que ver con cuello, cabeza y obviamente trigémino. No quiero ni decir el nombre porque es remolesto, hijo. En ese dice, ¿han visto ustedes un cuadro que se llama El Grito? De Schoenberg, no me acuerdo cómo se llama. El autor, que es una... Es así como una cara alargada, delgada, de en medio, con una boca como que estuviese diciendo la palabra O, y que tiene una connotación de dolor terrible, y dicen que este grito está generado por el dolor del trigémino, que es como la fregada. Bueno, ¿qué otra cosa, mi querida Betty? También te digo dos llamaditas más. Alicia González dice, señor Saldaña, lo recordamos desde Nostalgia, Sábados con Saldaña. Sí. Nos gustaría mucho que su programa lo hiciera desde los distintos lugares de Veracruz. Nos gustaría verlo en tele. Claro, en Veracruz en la actualidad estamos en un proceso de reacomodo con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y bueno, entonces hay un problema fundamental, que es la lana que iba yo a decir que se llevaron, ¿no? Pero o que no aparece, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces ahí está el asunto. Hay mucha, ¿cómo te voy a decir? Lo primero es que Veracruz sea y siga siendo, y es una meta para todos los veracruzanos, un lugar de seguridad. Eso, nosotros todos los días tenemos esa gran preocupación, lamentamos muchísimo que otras áreas de México tengan núcleos terribles de inseguridad, y queremos que en Veracruz sea un territorio seguro. Luego la cosa económica, y desde luego la falta de honestidad de todos aquellos que extrajeron dinero de Veracruz y que ahora hay que compensarlo y ponerlo al día. Esos son los principales problemas que yo creo que habría que clarificar, y por eso no hay, así que digo yo, denme unos camiones que me voy a tal lugar, me voy a otro lugar, no, en fin. Rubén Zuno Arce, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por el homicidio de Enrique Camarena, que fue miembro de la DEA, se asume como víctima de una conspiración política encabezada, dice aquí, por cuestiones de carácter político, y yo no lo sé, y ahorita no puedo pararme a buscar todo. Bueno, entonces, ya está lo del doctor. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues en otras cosas, que finalmente sí hubo irregularidades en los festejos del Bicentenario, ¿tú crees apenas se están dando cuenta? Y la Auditoría Superior de la Federación especifica que, bueno, este sistema de agencias turísticas que existen a través del ISSSTE, el llamado Turiste, Jorge, pues ahí subcontrataron empresas privadas para los festejos del Bicentenario, y pues bueno, hubo algunos actos públicos del gobierno federal, celebraciones para el sindicato de trabajadores de la educación y la transportación y hospedaje, dice aquí, de policías federales en algunos hoteles. Así es que pues encontraron pues ahí desvío de recursos para los festejos del Bicentenario, bueno, del mentado Shalala. Aquí lo que tenemos que hacer, mi querida Betty, es esquiar un poquito la memoria hacia atrás, y acuérdate cuando renunció Cárdenas, había renunciado, sí, no sé quién más anteriormente, así como no, el escritor muy famoso de México, sobrino de Margarita López Portillo, hoy te voy a decir quién es, especialista en cosas de la época colonial de México, y había renunciado, ya renunció Cárdenas, y entonces yo estaba convencido de que era una realidad. Uh-huh. Es decir, déjenle las fiestas a la televisión. Y lo hicieron. Obviamente con todos los riesgos que esto acontece. Si tú dices hubo malos manejos y se lo preguntas a un productor de televisión, te dirá, no es cierto. No hubo malos manejos. Es el modus operandi. Sí. Digo, ¿me entiendes? A principio de cuentas, en todos los conceptos y en el área que concierne la propaganda, la publicidad, a las agencias de publicidad, a la televisión, a los patrocinadores, no hay el concepto de irregularidad no. Y la palabra honestidad no existe. Todo es normal, ¿eh? Puedes inclusive cobrar por cosas que no existen. Si cobras por guardar silencio, mira, cobras por guardar silencio, cobras por hablar, cobras por hablar y que no se te entienda. Sí. Cobras por entrevistas en inglés, aunque no lo hables. Claro. Cobras por gruñir durante el programa. No, por supuesto, eso tiene un costo excepcional. ¿Cómo no vas a cobrar por el monigote y por echar cohetes? Especialmente, ¿eh? El monigote, obviamente, que lo cobras. El monigotismo de México tiene un costo y un valor. No, y tan está confirmado, tan está corroborado, como que está bautizado con las aguas, aguas que termales, no bautizan, purificadoras de México, es que hasta la universidad se une con la televisión. ¿Cierto o no cierto? No, pues sí. Eso le da carta de naturalidad a todo eso. ¿De qué se espantan, oh gobierno? Vuelvo a decir, como soy viejo, reiterativo y repetidor de mí mismo. Parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le pone el y luego le tiene miedo. ¿Qué queríais? Como diría Sor Juana, ¿eh? Así es que muy normal, no pasa nada, ya lo hecho, pecho. Sí, debe haber habido unos trinquetazos de órdago, pero a ver, ustedes se lo dieron a la televisión. Adelante, mi querida Betty. Pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, llamadas del auditorio y sus mensajes de texto. Nos llama Isidro Melchor de Azcapotzalco, dice: Don Jorge, este sexenio ha sido de terror, alimentos, servicios caros y mis ingresos no me alcanzan, dice, auxilio, de Isidro Melchor de Azcapotzalco. Dice también otro mensaje, dice: si hay subejercicios en el IFE, el pago a los exbraceros, ¿cuándo se va a dar, señor Saldaña? Saludos, Jorge y Betty. ¿Podrían decirme cuántos años tiene su programa y cuándo es su aniversario? ¿Cuándo es el qué? El aniversario del programa. El aniversario, no sé. Este programa de aquí debe tener como unos 14 años, yo creo, aquí en ABC Radio. El 18 de agosto, recuerdo, Jorge. Sí, cosa que agradezco. Pero de ahí en fuera, la actividad o mi programa que tuve, estuve primero 15 años como trabajador eventual en el Telesistema Mexicano. Eso fue 15 años después, 20, bueno, cuando me despidieron de ahí, que por cierto no fui cuando me iban a dar las gracias, entonces no me dieron nada. Entonces, bueno, pero fue trabajador eventual. Después otros 20, soy el rey de lo eventual. 20 en el Canal 13 para el gobierno de México, que me levanto en el gobierno de México también como trabajador eventual otros 20 años. Y después me suspendieron, me fui de México y ya después, estando allá, creo que pude conseguir que me aceptara Organización Editorial Mexicana y agradezco muy gentilmente, porque somos precursores, aquí sí no ha habido efectiva, real y concretamente una sola indicación de decir esto lo dices, esto no lo dices, cómo lo dices. Sí hubo una indicación que me dijeron: si tienes algún problema gubernamental, por eso responderás tú y no nosotros, lo cual me pareció de toda justicia. Claro. Afortunadamente, ni siquiera con el gobierno del cual no somos elogiadores sistemáticos, ni siquiera ellos me han llamado la atención. Muy bien, Pues ese es el asunto, ¿eh? Más llamadas. Dice, ¿leyeron el artículo de Ricardo Alemán donde dice que Sarkozy y Fernández Noroña son iguales? Patético, dice. Saludos de Víctor Betancourt. No leí el artículo, pero no son iguales. Cada quien tiene características especiales dentro de la política, pero yo no veo ningún paralelismo entre la personalidad de Noroña y Sarkozy. Y la de Sarkozy. Sí, en cambio, hay un paralelismo entre la tendencia de Sarkozy y la tendencia de toda la política mexicana de vivir de la propaganda. Uh-huh. Adelante. Saludos del señor León de Milpalta. Dice, Saldaña tiene mucha razón al decir que el ejército no está preparado para disuadir porque no sabe ni siquiera hablar. La familia Gómez dice, saludos de Tula Hidalgo. Fui a comprar su libro, señor Saldaña, pero está agotado. ¿Dónde puedo conseguirlo? Señor don Carlos, por favor, a ver si hay alguna persona que esté cerca de Carlos. ¿Carlos Slim? Slim, obviamente. ¿Cuál querrías tú? Hay que mandar ahí un propio. Fíjate que no dije esclavo. Que los ponga, que resurge la... Ah, por cierto, hay que hablar a Editorial B. Niña? De Editorial B. Que hay nuevo director y que ahí lo hicieron y que voy a decir que ya no hay. Pero estaba en Sambor. Adelante. Delmira Cambero de Venustiano Carranza. En forma breve, por favor, diga la historia de un lugar de Veracruz llamado Yanga. Uy, pues... No, en forma breve, para no, principio, pues, no soy historiador, pero si esa persona, ¿de dónde es? ¿Lo sabes? De aquí, de la delegación Venustiano Carranza. Ah, qué pena. Le voy a decir a la maestra... esa que usted está pensando, no. A la maestra Domínguez, que un día venga y nos cuente que es Yanga, Veracruz. Es un lugar muy particular, cuna verdaderamente de ideología independentista. Un lugar de... deben haber sido esclavos negros que llegaron ahí, trabajaron y quisieron independizarse, y por eso es conocido Yanga. Adelante. Carmela Espinosa de la Colonia El Olivo dice, en su repertorio de canciones, ojalá que pueda meter la canción de La Antigua. Claro, la canción Antigua. Ya hoy vienen mis cuates, los guitarristas. Es un dueto de guitarristas excepcionales de Jalapa, para darle una variante con todas aquellas canciones de la época 1950, las de Claudio Estrada, que no quiero que se queden sin ser reacordadas, por ejemplo, que son muy simples, y el corrido del Negro Ojeda, que tengo mucha esperanza de que guste, y a ver qué otra cosa se me ocurre. ¿De veras cómo va lo de la venta? Yo supongo que muy bien. No olviden ustedes que algunos amigos vamos a estar ahí. Teatro. Obviamente, Betty, ya me pidieron que estés ahí, el doctor Lara Peinado también, que tenga su intervención para que nos hable del cantar en épocas de dolor. Y Ana Luisa Méndez ya está también, el conjuntito de Jalapa y este dueto de guitarristas virtuosos que han aceptado finalmente que hagamos una sección de nostalgia bohemia en el sentido real de la palabra. Bueno, adelante por favor. 26 y 27, ¿eh? Ya es hora del notipoema. Ya es hora del notipoema. Sí. Entonces ahorita mismo, en este mismo segundo te lo digo. ¿Dónde quedó la paz? ¿Dónde la augusta tranquilidad, dulzura provinciana, la joya de la gente campirana, hoy inmersa en la pena y en la angustia? Hoy las ciudades sufren, hay lamentos, se han cerrado las puertas y ventanas, guardan el luto todas las campanas y se ensombrece todo el firmamento. No podemos vivir en un infierno. El pueblo con urgencia lo demanda. Nuestro tiempo se torna en un invierno. Suceden actos dignos del Averno. Nuestras defensas son gente nefanda. Pedimos paz. Escúchalo. Gobierno. Adelante, Betty. Ojalá que lo escuchen algún día. Jorge Suárez de Álvaro Obregón dice, habrá que estar mencionando en su programa muchas veces el nombre de aquellas personalidades y o funcionarios que no han caído en casos de corrupción. Ah, pues sí, también, obviamente que sería justo decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. El maestro Héctor Creal dice, todos los noticieros de México, uno tras otro, dicen lo mismo. Existe un gobierno mundial que rige el caótico camino de la humanidad. Necesitaríamos estar descerebrados para no saber quiénes inhiben el desarrollo mental de las mayorías. ¿Cuándo va a estar en la Ciudad de México, señor Saldaña? El día 26 y 27 en el Teatro de la Ciudad. El día 26 a las 7 de la noche y al otro día, domingo a la 1 de la tarde, ¿eh? Ya nos vamos. Mucho gusto. Hasta luego.